La lluvia que cae golpea en el cristal. Me siento vacío si no estás a mi lado. No entiendo cómo yo te dejé partir. Y en cada momento sufro tu recuerdo. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer. No estilo DJ Fiera Aston, insuperável. DJ Fiera Aston, insuperável. Recuerdo aquel día cuando te vi partir. Sabes, yo nunca he podido olvidarte. Siento las noches tan frías sin tu querer. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vacío si no estás a mi lado.